conocí a Jesucristo el Rey, al lugar santísimo, por su sangre fui. Oh, cuando conocí a Jesucristo el Rey, al lugar santísimo, por su sangre fui. Porque cuando Jesús se expiró, el velo del templo por su muerte se rasgó. Porque cuando Jesús se expiró, el velo del templo por su muerte se rasgó. Y por eso puedo estar en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Y por eso puedo estar en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu sangre preciosa, hoy yo adoro a mi Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu sangre preciosa, hoy adoro a mi Señor. Aleluya. Cuando conocí a Jesucristo el Rey, al lugar santísimo, por su sangre fui. Oh, pero cuando conocí a Jesucristo el Rey, al lugar santísimo, por su sangre fui. Porque cuando Jesús expiró, el velo del templo por su muerte se rasgó. Porque cuando Jesús expiró, el velo del templo por su muerte se rasgó. Y por eso puedo estar en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu sangre preciosa, hoy yo adoro a mi Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu sangre preciosa, hoy adoro a mi Señor.